Si en Google Noticias escribimos el término Semana Santa de Granada y seleccionamos las fechas comprendidas entre 1980 y 2010, podemos observar en la gráfica que desde la década de los 80 ha habido algunas búsquedas sobre el tema, pero poco significativas. Sin embargo, a partir del año 2005 las búsquedas sobre el tema han aumentado considerablemente, siendo el año 2000 en el que más se han efectuado.